Bueno, son los originales. No, ahora sí. ¿Qué? Váyase para su programa, hombre. ¿Qué pasó, hombre? Es que no permitir esa publicidad, Nico. No, déjelo, déjelo. ¿Se acuerda? No, Eduardo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Se ría. ¿Qué ha habido? No, nada. ¿Qué hubo, Laurita Hoyos? ¿Qué hubo, Jaime? Emilio? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo, María Juliana? ¿Cómo van todos? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Lo siento, Emilio. ¿Qué pasó con Emilio? ¿Cómo van? ¿Bien? Ah, ya salió Emilio. Hombre, bien para no molestarlos. Y de resto, no, trabajando mucho. Pues viendo esto de Estados Unidos, que es terrible, Ala. Es que es terrible, ¿no? Es terrible. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo de la toque de queda de las 8 de la noche en Nueva York. Sí, qué de pero todo, ayer exactamente. Ayer cerraron a las 11 y me quedé viendo televisión hasta las 2. Y estaban incendiando Nueva York un poco de gente. Sí, estaba pesadísimo. Muy fuerte. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? El acto de racismo que te ha parecido más impresionante. ¿Se puede desde la época de la esclavitud o no? Sí, claro, o sea, el que usted crea. ¿Es un poco antiguo hacer una cosa como raíces, roots? No, pero pues... Uy, Kunta Quinte, hombre. De Kunta Quinte, lo que le hicieron a Kunta, a su familia, hombre. Claro. Oye, ¿qué tal el calor hoy? ¿De verdad? Es que no. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Como usted vive en reuniones y negociando por todos lados, es que también es muy difícil así. Bueno, tranquilo. Todo en aire acondicionado, ¿ah? Bueno... No crea. Bueno, pues vamos a oír a los oyentes con el racismo que puede ser de muchas maneras. Esto a raíz de la muerte de este señor en George Floyd, ciudad de Minneapolis. Y bueno, pero esperemos que la gente nos escriba y después opinamos pues nosotros de estos temas de racismo. Una noticia que salió hoy es que 6 policías de Atlanta los acaban de arrestar después de un video dramático que muestra a estos señores sacando de la vía a un carro, después sacando a 2 jóvenes de su carro y dispararles repetidamente con armas paralizantes. Pues esto generó una protesta enorme y el abogado, el fiscal Paul Howard, anunció cargos. La policía de Atlanta no tiene comentarios, pero dicen los muchachos, pues nos sentimos más seguros de que estos monstruos estén en la cárcel. Él tiene 22 años y por supuesto es negro, se llama Messiah Young. Sí. Y pues fue sacado de su carro con su novia de 20 años, Tanaya Pilgrim. Y los cogieron a tiros electrónicos, de esas pistolas sí, que disparan como unas taser, pues. Como unas telas. Sí, como unos hilos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Casi los matan. Pues esto ya se volvió muy difícil porque mira, antes lo único que uno veía era datos de la pandemia. Datos de la pandemia. Sí. Datos de la pandemia. Y ahora ha cambiado datos un poquito el panorama, ¿no? Ahora es en todo Estados Unidos. El tiempo, bastante. Los riots y las protestas. Exacto. O sea, en la Casa Blanca hay 10.000 personas sentadas al frente de Trump, esperando a ver qué va a hacer. Lo que es impresionante es la gran cantidad de gente joven que está protestando blanca. Sí, exacto. Yo creo que la gente morena se cansó. Se cansó del maltrato. Es que no, los llevan pues obvio. Humillando no sé cuántas veces. Mucho tiempo. Desde Rose Park en el ¿sabe bus. ¿Sabe qué era el que yo tenía cuando en la cabeza? El de Rose Park. Dijeron, o se para o la sacamos a patadas. No se paró. Ese? Una morena que se sentó en un asiento de blancos y le dijeron, se para. No me paro. Se para. No me paro. Y no se paró. Hace poco murió Rose Parks. Sí. Sí, una injusticia racial terrible, ese asesinato a Martin Luther King a mansalva en una ventana en Memphis. El hombre iba para unas conferencias a ayudar y le metieron un tiro que le atravesó el corazón. Eso es una discriminación terrible, lo que le pasó a Malcolm X, que fuera de que era negro, también era musulmán. Imagínese lo que le pasó a Malcolm. Sí, un rollo. Y bueno, de todos esos casos hay un jurgo. Y en Colombia hay muchos casos también, así ustedes no lo crean, ¿no? Sí, sí, en Colombia sí, claro. Nicolás, por ejemplo, usted pudiera contarnos, prepárelo, ¿no? Para que no empiece a improvisar y a y a pensarlo bien. A balbucear. Es que tenía el de Rosa Parks, no, que pero si bien usted, no es el más violento, sí fue muy significativo. Maneja perfectamente y por el cual todo el mundo lo quiere a su lado. En el tema del fútbol, escójase dos ejemplos muy fuertes y muy bien pensados de lo que ha sido el tema racial en el fútbol y de lo que ha alcanzado a ver, a comentar usted con su combo. Muchos, muchos. Sí, pero yo había pensado justamente en fútbol. Pero mire, para eso tenemos Nico, a la estrella. Sí, claro, no, bueno, adelante, el hombre que maneja En la Jugada. Es el que, futuro director de En la Jugada. No, tranquilo. ¿No? Es que ¿Sabe cuál me acordé? Había un jugador que se llamaba Justin Fashanu. Él era negro y era homosexual. Y tuvo una cantidad de inconvenientes terribles por ser negro y por ser homosexual en los años 80 en el fútbol inglés. De hecho, cuando él se retira, en el año, creo que es 90, por ahí se retira, Justin Fashanu cuenta, porque digamos, se le empezaron a cerrar todos los caminos, le cerraron todos los caminos, y él cuenta que se había acostado con alguien del Parlamento inglés. Bueno, eso se forma un tierrero tremendo, el tipo termina siendo súper, súper segregado, y en el año 98 se suicida, porque tuvo una vida muy, muy, muy difícil a partir de la segregación de la que fue víctima por cuenta de su color de piel y por cuenta de su condición sexual, por ejemplo. Ese es el primero que me acuerdo, Justin Fashanu. Hoy falleció alguien que me recordará al señor Luis Ángel Pérez de muy, muy, pero muy, muy, muy, muy bien. Un sacerdote de la India que escribió cosas memorables y saqué el libro y resalté algunas frases que quiero pues comentar en el programa, en la cual hay una que es muy, muy, muy, pero muy bueno, feliz. Bueno, perdón, cálmese. Es que me emociono. Listo, vamos a comenzar el programa de hoy sin más preámbulos. Vamos a hablar con Emilio de este disquito. Es que yo estoy buscando rarecitas, pero este no es tan raro. Pero este es un disco que grabó el grandioso James Taylor, hombre al que no le ha cambiado la voz. Su último disco tiene la voz idéntica. E hizo un trabajo que se llama Covers. E invitó a un combo espectacular. Yo te escribí, Emilio, pero no leíste. Invitó a Steve Gadd en la batería. Léete. Para mí invitó el mejor baterista del mundo, Steve Gadd. Luis Conte en la percusión. Cubano. Invitó a Leo Marini en las voces. Perdón, a Louis Marini en la flauta. Es que yo no estoy viendo mucho. Bueno. No sé qué podrán hacer. ¿Leo juntos. Marini? Leo Marini. No, pero Leo Marini, ¿cómo va a estar ahí? No, es que este es un disco antiguo. ¿En qué año murió Leo? Uy, Leo, yo creo Leo que ya... Leo Marini, no sé. Bueno, pues yo leí mal. No, Leo Marini, no creo. Él cantaba. Y tenemos esta versión que hizo muy famosa en su disco Wicked in L.A., grabado en Roxy, George Benson, de On Broadway, que es el comienzo de la película All That Jazz. Esto lo escribió Jerry Leiber, Mike Stoller, Cynthia Well y Barry Mann. ¿Algún aporte de esta canción o la original del grupo The Drifters? Se entera la versión original. Y hay una versión por ahí, sí, de Billy Martin. Corrijan a Nico, por favor. Bueno, pero... Sí, por favor. Yo no sé por qué lucha con estas causas perdidas. 5:14, tempranera. Tempranera. No entiendo para qué lucha por estos petardos. No, pero ¿Por qué generalizar? Si hasta yo que defiendo bueno, hablas de Nicolás y de Billy Martin, obvio. No, o sea... Corrected Bueno, el mundo al instante. ¿Qué les cuento? Porque es que el tema es que internacionalmente no hay noticias así muy importantes, pero aparte de que solo hablan de... Ahora hablan de esta cosa, y yo no sé, las protestas después de la muerte de este moreno, que murió en condiciones desastrosas, llevan 7 días, hay toques de queda en más de 30 ciudades en Estados Unidos y la cosa cada vez está peor. Yo les comentaba a usted algo que me comentó alguien ayer, un gringo, sí. Y me dijo, eso es un señor acá, billonario blanco, el que está haciendo todos esos disturbios. Y la anarquía la está generando este señor. Y Trump lo tiene medio localizado, pero de pronto es un mito urbano, ¿no? Claro, pero pues es decir... Pero ya lo oído dos veces. Un señor, sí, vieron... El nombre me lo dijeron, pero no lo recuerdo. ¿Has oído, saben del nombre? Ya lo buscamos, porque sí vieron a un señor repartiendo plata, como sí. Para... Mira, es un señor, además dice que los tiene totalmente uniformados de negro, con sí. Radios, con teléfonos satelitales, parecieran como si trabajaran en el FBI o en la CIA, lo cual me parece increíble. Y me parece también increíble que en esta situación, la bolsa de Nueva York con su Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas y sus acciones más importantes, haya crecido 25 puntos y que esté en niveles de como comenzamos el año en febrero, en enero y en febrero. Sí. O sea, digamos que en este momento lo máximo que se pudiera decir es que la bolsa está por debajo un 8% cuando estuvo 30 por debajo. No nos pasa lo mismo en Colombia. A mí me preocupa un poco más el tema colombiano que el tema americano, porque desafortunadamente son países con plata. Hoy llamé a alguien en España y me dijo, no, ya estamos saliendo todos, ya todo el mundo civilizado, ya todo el mundo en patineta, motoneta, bicicleta, todos con tapabocas. Le dije, los restaurantes, que me dije, no, es que los restaurantes, el que abra un restaurante adentro, nadie va a entrar, o sea, todavía no están preparados psicológicamente sí. Para entrar a la cueva de la muerte, porque así sí, lo piensan. Mientras que en las terrazas hay aire libre, ¿me explico? Sí. Pero bueno, ya todo el mundo está llegando a su normalidad y nosotros estamos lejos de eso. Pero es que, vuelvo y repito, ¿cómo podemos pedir algo si se ve unos señores en una volqueta, no, 20 señores eso. En vestido de baño con una piscina inflable que van a poner en un no. Potrero por ahí en el norte? Exacto. ¡No! ¡Hombre! La que María Juliana era mucho más aerodinámica porque era, no había que salir de la volqueta, es darle vueltas a Bogotá. No, y claro. Se van tirando en la piscina que es un poco de agua del río Bogotá. Por donde vayan pasando. Que por supuesto sí. Debe tener alguna infección de eso, ¿no? Somos muy particulares. Todo poco ahora. Bueno. Les dejo el dato a ustedes del mundo al instante a ver qué me aportan. Vámonos con Nicolás que no ha dicho una palabra. ¿Qué? Mire, nada. Pues esto pasó en el partido de Escobar, en la localidad bonaerense de Mateu. Un hombre que sufría un vicio profundo, que usted conoce, ¿no? La gente que aspira pegante. Bueno, pues el señor, digamos, que vivía en la calle, siempre, para que no le pidieran los demás, digamos, amigos de la calle, se iba... Y ya tenía localizado un refrigerador antiguo que estaba abandonado y el hombre se metía ahí, dentro del refrigerador. Y ahí aspiraba el pegante, digamos, para hacer sus trances y demás. Pues da la mala fortuna que ayer este señor cumplió con su mismo rito, 37 años. Encontró algo de pegante, se fue a olerlo dentro de la nevera abandonada y mientras inhalaba la sustancia sonó algo, sonó la nevera. Ay. Quedó sellada el hombre. ¿Qué? ¿Cómo? No, se selló. Con el... Okay. Murió asfixiado dentro de la nevera. ¿Por qué no callamos al perrito, Jonathan? No. Gracias. Sí, Nico, dígame. No, déjelo. No, cierre la perilla, bro. El hombre murió asfixiado dentro de la nevera. ¿Eso todo? ¿Cuánto tiempo después lo descubrieron, Nico? Lo pues descubrieron más detalles. Un día después, porque algunos compañeros de la calle extrañaron su presencia y dijeron, pues él siempre se va allá. Y vieron que el refrigerador estaba cerrado que no había nada, pues dijeron, pues no lo hemos visto, quién sabe si de pronto esté allá adentro. Todos pensaron que había sido de golpe alguna condición de sobredosis, en fin, no. Quedó sin oxígeno porque esa nevera quedó herméticamente cerrada y él no pudo salir, a pesar de que había señas de lucha de que él había querido abandonar ese lugar donde siempre se recluía. Lo que no entiendo es cómo se selló. Eso es uno de los más grandes misterios que la policía bonaerense aún está tratando de establecer. Nico, pero la pregunta es, usted lo sabe, pero hasta el día... Ah, no, perdóneme. Usted sabe qué pasó, ¿no? Yo sé, yo pero... no necesito una pericia forense para saber eso. Yo sé por qué se bloqueó la puerta de la nevera. Pero el día que yo esté agonizando en una cama, de golpe me da por contarlo. De pronto no, de pronto me muero y me voy con eso. Hoy vamos a quedar traumatizados, sobre todo María Juliana, de no saber el desenlace de tan estupenda noticia. No voy a poder volver a dormir nunca más en mi vida, Nicolás, pensando en la razón. Acostúmbrate. El insomnio a veces puede ser buen compañero. Bueno, vamos con doña Laura Catalina. Bueno, pues a propósito de todo este tema de las manifestaciones de muchos famosos a favor de George Floyd y en contra de la violencia racista, pues muchas celebridades se han unido a esto. De hecho, pues hoy Instagram, por lo menos, es una red social que hoy está irreconocible porque está prácticamente negra, todos poniendo imágenes de color negro. Y una de estas personas que participó y que alzó su voz de protesta fue Lea Michele. No sé si ustedes la recuerden, ella era una de las protagonistas de la serie Glee, que era esta serie musical fue muy famosa. Un bodrio. Que sí, ella se le murió, ¿no? El novio de su tamaño momento, familiar. Un bodrio de pero tamaño. Pero les digo que tuvo todo el éxito del mundo. Ah, no, todo el éxito del mundo, pero eso sí, mejor dicho. Exacto, no sí, me, yo tampoco. No me inicien con los covers de Glee. No me inicien. Me encantan los covers de Glee. Bueno, pues resulta... Esa sillita. Resulta que... esa silla. Puso, me encanta. Puso en su red social, en Instagram, diciendo que George Floyd no merecía esto. Que este no fue un incidente aislado y debe terminar. Y pues está usando el numeral que todos están usando, que las vidas de los negros importan. De inmediato recibió un mensaje como respuesta a su mensaje también de Samantha Marie Ware. Ella fue compañera de la serie, es una morena, donde le dice: me parto de la risa, ¿recuerdas cuando hiciste mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, bueno, haría algo terrible con su peluca. Perdona, entre otras traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar mi carrera en Hollywood. Y ella dice que todo esto se debe a su color de piel y que fue súper racista Lea Michele con ella, que de hecho, pues, lo que les digo, le hizo cuestionar su misma carrera por el trato que hacía. Y muchos otros participantes de esta serie se sumaron al reclamo que le hizo Samantha a Lea y dijeron como que si usted tiene antecedentes de racismo porque la conocemos, mejor no opinen este tema. Y Lau, perdón, a ver si mi memoria la tengo bien. Esa chica que hizo el reclamo era una que además era de talla grande, ¿no? Pues la morena. Digamos que sí. No, claro, no sé. Sí. No vi nunca la serie. Pues es una morena, pero bueno. Bueno, que... Edgar Hoffman nos cuenta que Leo Marini murió en octubre del 2000. Que vea, salió corriendo. Sí, claro, hace rato. Sí, pero es que leí mal. No era Leo Marini, era Leo Martini. Ah. Quedé aterrado de la pregunta, Nico. Ah, bueno, de la pregunta del día de hoy, que es el acto de racismo que te ha parecido más impresionante. Quedé aterrado viendo un partido de fútbol por televisión cuando oí a hinchas caleños, en su mayoría negros, haciendo sonidos de simios a los jugadores de Jaguares de Córdoba. Sí. Fue como ver al coronel Sanders comiendo pollo en Cocorico. este señor. Recordamos que el coronel Sanders, le digo, es el fundador de Kentucky Fried Chicken, KFC. Le digo, qué olor soldado a triunfo de Jaime. Qué olor. Mira, Jaime, la Pony Halls hoy está prístina, chief. Se merece un chapo. No. Bueno, tranquilo. El Badula, que después de su lujo ayer y de su elegancia, dice: los Power Rangers, el de traje negro era afro, el de traje amarillo era asiático, el de traje rojo era un aborigen. No, perdón, también había una chica y una chica afro. Vos, el acoso sistemático de Cucho a Jorgito Cárdenas. Es consentido, Anita, cierto, pero ya párenla con el nene trigueño, nene trigueño. Don Joker, saludos a la sensual Laura Ponimalta Hoyos. Lo dejo tutti, te amí. Luis Córdoba, esto fue aquí en Berlín, 31 de mayo del 2020, hace 2 días. La necedad no tiene límites. Bueno, y nos manda una vaina de unos botes inflables por ahí en un parque. Uy, donde no cabe la gente. Acabo de ver la foto. La policía de Berlín investiga a los más de 3.000 participantes. Delicado. No, durísimo. Mac Bazar dice, hace unos años estaba yo juicioso con mi mujer. Uh-huh. Y un día ella le dio por llevarme una fiesta. A los pocos minutos empecé a beber y todo fue claro para mí. Una diosa de ébano delante mío quería bailar el binomio de oro. Uh-huh. Y pues ahí sigo ahí bailando. Bueno, pues. Bueno, hola originales. Decir moreno en lugar de negro para no ofender los negros, respondemos moreno es un bollo. Saludos a la mesa. Sí, yo creo que decir cinco, negro en cuatro, sí, no es grave. 5-4. El pero dólar no bajó 66 moreno, pesos. Negro. El dólar está en 3,650, muchachos. ¿Sabe hace cuánto no estaba así? Desde marzo. ¿Desde por ahí febrero? Marzo. El Dow Jones 267 puntos. El Nasdaq 56. El Brent subió un dólar ya casi a 40. El WTI 37. El oro bajó 16. El Colcap un punto. Y el Standard & Poor's 500 subió 25 puntos. Oscar Iván Castillo dice, Largo Aspas ha tenido varios brotes racistas. Ah, Iago Aspas, sí, jugador del Celta de Vigo. Sí, él ha tenido correcto varios problemas. Uno con Jefferson Lerma, el jugador de la Selección Colombia, entre otras, en un partido Celta-Levante, claro que sí. A mí me indignó mucho cuando el moreno de la Esprilla le enseñó al mundo durante un partido su pierna adicional. No hay derecho. No. Tanta humillación para nosotros los pobres blancos. Saludos a nuestras hermosas Juli y Laura. 0-1. Sí, tranquilo. Besos. El cambio de color que se hizo Michael Jackson, demostración de que no estaba satisfecho siendo negro. Uy, él sí sufría de vitiligo. Eso de es vitiligo, lo que se comprobó, ¿no? Al final. Sí. Volver a Jesucristo mono, no fue intencional, azul. Pienso yo. Qué vaina tan ridícula, dice Armando Pérez. Mire. Cuando en un noticiero favorito de Nicolás dicen accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Uy, me acuerdo, eso fue una placa de Crónica Televisión, claro. Ahora la cuenta, la entrevista del viejo Ben Londoño a Leibarwen, el rechazo al tren Valencia en el Bayer. Sí, me acuerdo. El de por ser niñas indígenas en Colombia se compran y venden como artículos sexuales. Eso es de hace poquito, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, ahí vamos. Estamos como componiendo este programa. Este programa ayer estuvo muy bueno, no sé qué pasó. Yo pensé que ayer iba a ser un bodrio, pero bueno, estuvo bueno. Sí, estuvo bien. Hace poquito en fútbol, Nico, hubo uno, el de Moussa Marenga, ¿no? ¿Cómo fue ese? ¿No me acuerdas? En el partido contra el Vitória de Guimarães, que él había venido, él estuvo en préstamo en ese equipo, tuvo un partido en la Liga Portuguesa, metió un gol y el tipo al minuto 71 no aguantó porque desde las gradas le gritaban cualquier cantidad de cosas, cánticos racistas, incluso toda la hinchada del otro equipo. Al minuto 71 se tuvo que salir de la cancha porque no aguantó. Los rivales Porto, y sus compañeros del Porto. Sí. Sus compañeros y los rivales intentaron que se quedara en la cancha y él dijo, no aguanto, y se salió, y le sacaron incluso amarilla por haberse ido, pero le empezaron a gritar de todo. Sí, claro que sí, me acuerdo, eso fue hace poquito realmente, ¿no? Ahorita en febrero, un partido entre Porto y Vitoria Guimarães. Exacto. Y siguen las protestas en la capital de Estados Unidos, en Washington, cerca al Capitolio y al monumento a Lincoln. Y pues acuérdense que a las 8 los encierran, estamos a 15 minutos. Ya, exacto. No, un minutico, no, estamos a una hora y media. Bueno, pero no sé a qué hora cierran en Washington, supongo que a las 8, pero en Washington está fuerte el tema. Bueno, Emilio, ¿por qué no amenicemos esto con un poquito de música, por favor? Claro, vamos con una canción que me fascina, del 2017. A este hombre lo entrevistamos Orlando y yo para este programa, para los originales en el Festival de Curazao, el North Sea Jazz Festival. Y eso fue una entrevista que yo creo que ni a Orlando ni a mí se nos olvida, porque al tipo, mientras lo entrevistábamos, le estaban cortando el pelo, se estaba rapando, y me refiero a Wyclef Jean. Esta es una canción que él hizo para su disco Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee, que salió en el 2017 con Lunch Money Lewis y The Knox, y se llama What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. Bueno, voy a dedicar hoy, para que recordemos el colegio, para que recordemos la universidad, quienes vimos cálculo 1, cálculo 2, para que recordemos esos momentos incómodos de álgebra y todo. ¿Cómo están para las matemáticas? ¿Qué momento, Nico, sobre 10? Uy, mi mamá, me acuerdo que ella le daba mucha ira explicarme. Mi mamá es muy buena para eso, pero le daba ira. Sobre 10, ¿cómo está usted en este momento? 10 como máximo nivel de ineptitud. Sí. Sí, 10. Sí. ¿Usted ha hecho un duro? Ah, no, por eso digo, como máximo nivel de ineptitud. No, 10 es lo mejor. El que está muy diez bien es bueno. En matemáticas, 10. ¿Usted qué nota tiene? Ah, ok. No, yo me tiro un 6, 5, 7. Pero no se raja. No. Ahí pasa. Domino, pues, pero póngame una división de 10 cifras y ahí ya yo renuncio. Pues yo digo, no. María, no, para eso están las calculadoras. María Juli. Sí. Yo soy un 6-5. Bueno, vamos bajando el nivel. ¿Laura? Sí, pésima. ¿Sobre 10? Menos 1. Ya, o sea, no. Hola, Natalia. Bueno, depende de qué preguntes. Laura Natalia. Hola, Jaime. ¿Qué tal estás tú en matemáticas? 7-5. Y tu mamá te ayuda con el otro 2-5, o sea que no hay ningún problema. 20 de 10, aquí todos sumamos. Jonathan. Toda la familia. Mi matemática fue un poco un fraude en la universidad y en el colegio. Yo creo que estoy en un 5-5. ¿Cómo así que un fraude? Es pero que... si fue un fraude, pon 1. Porque 5-5. No, porque tenía pues habilidades, pero no tuve 5, buenos en la profesores de Los y me faltaron pasaba, algunos profesores, además. El que pasaba cálculo era un duro. O sea, lo pasaba con 3 y era un duro. Pero nosotros y no tenemos. Orlando, ¿cómo estás? Yo de cálculo... Jaime, muy bien, gracias. ¿Y en matemáticas? Tengo que confesar. Tengo que confesar que por ahí 4-4-5. Bueno, el único honesto de todos. Ah, no, y Laura Hoyos. Voy a darles tres números. Les voy a dar tres números. Anótenlos con mucho juicio. ¿De teléfono o...? No, unos números, un número. Ah. A ver. 691. Un momentico. Ahí sí, yo también anoto. 691. 691, listo. 479. 479 y 997. 997. Ajá. Y la pregunta es, expliquen por favor a la audiencia, ¿qué es un número primo? Estos son números primos, los que les acabo de dar. Otra cosa. Pero explíquelo bien. El que lo explique pero más, te no los, le doy. Pero te lo escribimos al chat. Claro, es que son dos líneas. Pero como dijiste a la audiencia, bueno, es... No, le estaba dando unos ejemplos de números primos. Pues son unos ejemplos. ¿Qué es un número primo? El que se junta con la prima, 5-4. Mandatory curfew is ordered for multiple cities tonight. Toques de queda ordenados para múltiples ciudades en los Estados Unidos. Después de que se acabe la música, no recibo nada más. Me meto ya a mi bellísimo teléfono y tengo solo dos personas que han respondido. El número que se divide, números que tienen solo dos divisores. Explícate mejor, por favor, María Julián. Solo me acuerdo de eso. No te puedo dar el punto. El número que se divide por sí y por uno. Laura Hoyos, que se divide por sí mismo. Uh-huh. ¿Son números que son solo divisibles por sí mismos o por uno? ¿Se divide por uno o por él mismo? ¿No? Yo no tengo por qué responderle, Nicolás. Ah. Son números que se pueden dividir solo entre uno y el mismo número. Claro, ahí le falta una cosita, pero se las voy a perdonar. Y es para que dé un número completo, sin decimales. Claro. ¿Entiendes? Exacto. O sea, si tú coges 6 y lo divides por 3 o por 2, te da un número completo. Pero si tú coges el número 11 y lo divides, no te da un número completo, te claro. da un número, pero con decimales. Con decimales. Entonces, en ese orden de ideas, a María Juliana no le puedo dar el punto. A Orlando le doy el punto. A Laura, gracias. Menos 1, porque solo dijo que se divide por sí mismo. Bueno, tranquilo. Es todos los números, se dividen por sí mismos. Sí, como... 30 dividido entre 30, 31 dividido entre 31. La correccional. A Laura Natalia pero, Franco le doy el punto. ¿Qué? La mitad es 5 sobre 10. Menos 1. Bueno. Y Nicolás Samper se divide por uno y por él mismo. A todos les faltó el tema de que. Para que dé un número, para que dé un número completo. Eso les faltó. Pero dieron los dos puntos por los cuales para mí eso es 8 sobre 10 de todos. Entonces, María Juliana no le puedo dar el punto porque dio la respuesta, pero no pudo aclarar las dos divisiones que tiene. Él sí, no, la verdad, no. Y uno. Y Laura menos uno y tienen punto Orlando, Laura, Nicolás y Jonathan. Por favor. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Les quería leer algo de esto que es importante porque me puse a leer matemáticas hoy. Yo fui muy bueno en el colegio y la universidad. Y es que, considerando a pi, que es el número de los primos, menos igual que el número n, en 1792, cuando solo tenía 15 años, Carl Gauss se fascinó por la ocurrencia de los números primos e hizo una secuencia y un teorema por el cual es muy fácil calcular los números primos. ¿Pueden creerlo? O sea, uno no sabe si 907 se puede dividir. Yo, pues si quieren, la segunda pregunta es unas preguntas del teorema. ¿O lo dejamos así? No, mire, deje así. Estamos rico así. Estamos bien así, ¿verdad? No, yo estoy rico, sí, pa' aquí. Estamos perfectos, sin problema. El libro se llama, me lo encontré en El libro de las matemáticas, desde Pitágoras a la 57 dimensión, 250 fórmulas en la historia de las matemáticas. Y dije, uy, le digo, el libro. Voy a comenzar muy suave. ¿Qué? El ladrillo. El libro, Uy, importante para ¿Bodrio? Deglutir. Uy, ¿cómo? Ladrillo importante. No, no, pues no, no, era no, es bastante, es bastante bueno, señores. No, pues que como no lo tienen, les da rabia. Pues para la sí, miel no. No ha sido la hecha. Miel, exacto, la miel no fue hecha para la boca de ustedes. Pero Nicolás, que es en un solo lado, ya ve. No, es puesto ese libro al lado del álgebra de Baldor, son un par de no, buenas revistas. No, pero es que el álgebra de Baldor está lleno este es un de libro eso. Que es que tiene 250 capítulos, cada capítulo es una página. Usted le dice, si no le interesa la fórmula, pasa a la otra. Y no, la no, claro, me, muchas son un poco ninguna. Difíciles. No, pues no, lo guarda, pero no lo bote. Claro, lo un día a uno, alguna su vaina. Hija le va a decir, papá, y le va a decir, ¿cuál es el, a la otra pregunta que les iba a hacer? Papá, hola sí. Papi, ¿tú me harás un favor? Es que en el colegio me están pidiendo que haga una investigación y que me expliques el Liber Abaci de el gran ¿cómo? Matemático italiano Leonardo de Pizza, más conocido como Fibonacci. Y es una belleza, que es que el número anterior y el siguiente suman al siguiente número. Pero es una linda teoría y eso genera unas formas muy bonitas en el mundo. Pero va a lo en carta. De verdad. Laurit, invitemos al concurso de nuestro oyente y fan cinematográfico, Sergio Agudelo. Vamos a hacerlo tres veces claro, por programa para que la gente escriba y ya estén escribiendo. Un solo temita por semana. Adelante, mi. Claro que sí, Jaime, y es que quiero recordarle a todos los oyentes que aman el cine y les encanta contar historias que vamos a tener una nueva dinámica en nuestro programa que se llama Cuentos de Película. Cada lunes, es decir, empezamos ayer, vamos a dar tres elementos de alguna serie o película famosa y ustedes, nuestros oyentes, en un solo tweet, ojo, tiene que ser en un solo tweet, deben crear un cuento a partir de estos. Tendrán hasta el jueves a medianoche para enviar sus historias. Lo puede ver escribiendo al numeral Cuentos de Película en Twitter o respondiendo al tweet que vamos a tener en nuestra oficial de @losoriginales. El viernes, como tú lo dijiste, nuestro oyente Sergio Agudelo, pues que es muy seguidor del cine, pues nos va a compartir los tres mejores y se va a escoger al mejor cuento de la semana. Así que ya saben que deben ser muy creativos y, por supuesto, originales. Les voy a recordar los tres elementos que dimos ayer. Uh-huh. Atención a todos si no los escucharon. Son Guasón, Iron Man y La Casa de Papel. Así que vayan ya al Twitter de Los Originales, nos envían las historias que las vamos a estar leyendo. Bueno, despeguemos por favor y Sergio estaremos atentos al concurso. El turno es para Emilio y para mí en la música, después de hacer este recorrido tan maravilloso y que ya pasa la primera hora. Pues primero quiero poner esta risa, que yo creo que fue famosa. Muy famosa. A ver. ¿Cuál? This is Vincent Price. Ah, claro. Michael Jackson is... The Thriller. Can you dig it? Bueno, muy buena risa. Eduardo. Bueno, ¿qué hubo? Eduardo en modo terror. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Es verdad. Pero es buena. Bueno, mire, yo veo el disco Thriller, me lo encontré en mis colecciones porque me he sentado a buscar. Caso. Me llegó uno dorado y se llama Thriller 25 Years. Y pues hasta hace poco, porque después los Eagles, con un Greatest Hits, vendieron más discos que él. Pero hasta hace poco fue el disco más vendido de todos los tiempos. Y este disco tiene el disco original y algunos extras como... las versiones por otros artistas, en donde tuve la oportunidad de oír a Billie Jean con Kanye West, Beat It con Fergie, Wanna Be Starting Something with Aiken, PYT con Will.i.am, y esta canción me parecía un poco afeminada cuando le hicieron Michael y Paul McCartney, que era ¡Ey, la chica es tuya! ¡No, la chica es mía! ¡No, es de los dos! ¿Ve? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? The Girl Is Mine, que era un par de cretinos sí, diciendo, sí, sí. Ella es mía, es que no, hicieron... ella es mía, ay, soy de los dos, ay, somos diferentes. Hicieron un par, sí, hicieron un par ellos, sí, juntos, sí. Parecían bastante afeminados. Bueno, tranquilo. Pero con Will.i.am suena diferente y me gustó esta versión. Los de arriba y los de abajo. Y vamos ya con algunos aniversarios. Vamos a hacer esta a esta hora, a las 6 de la tarde. Los de arriba, los que se fueron al cielo, y al mismo tiempo los de abajo porque fallecieron. Sí. Los de arriba, los que cumplen años. Los de abajo, sí, pues porque ya están muy cuchos. Sí. Recomiendo en la última revista Semana la historia de los viejos. La historia de lo que llama el doctor Iván Duque los abuelitos, y les ha molestado mucho que les digan así. Y el artículo principal lo escribe Antonio Caballero, que tiene más de 70 años, con comentarios de Humberto de la Calle, Margarita Vidal, Enrique Santos Calderón y Jean-Claude Besudo, que tienen más de 70 años. Mario Hernández, Moisés Wasserman, Florence Thomas y Jorge Humberto Botero. José Alejandro Cortés, Clara López Obregón, Jorge Alí Triana y Pedro Gómez. Y es una historia interesante que recomiendo el artículo. Me da risa de Besudo al final que dice... no tengo derecho de quejarme porque el solo hecho de saber que no puedo viajar, no puedo moverme es complejo. Soy consciente de que hay gente con mayores dificultades de estar en casa y que no tengo autoridad para hablar en ese frente. Pero hay unos límites. Para mí, el abuelito... y yo no soy el abuelito de nadie. Le tengo prohibido esa palabra hasta a mis nietos. Les he dicho que pueden llamarme viejo, pendejo o Jean-Claude, pero abuelito jamás. No me siento para anciano geriátrico. Y al lado de Enrique Santos... Calderón dice, que esto es un camino al infierno, sembrado buenas intenciones para el infierno. Lo que más me choca es la presunción de que los mayores de 70 somos unos adolescentes que no sabemos protegernos o que vamos a salir a la calle a abrazarnos, aglomerarnos y a contagiarnos. Su opinión, Samper. 5-4. Claro. Menos mal a mí me faltan todavía 3 años para llegar. Mentiras. Bueno, no, Tacucho, no es usted, hombre. Bueno, vamos a entrar con los onomásticos de hoy, con todas las cosas que tenemos para hoy, que nos organizó la preciosa Ponytail Laura Hoyos. Les cuento que en 1740, el 2 de junio, nació Donatien Alphonse François, que era más conocido como el Marqués de Sade, escritor francés que falleció en 1814. Les quiero contar también que Charlie Watts, músico de la banda británica, sí, los Rolling Ídolo. Stones, nació el 2 de junio de 1941. Ídolo. ¿Podemos poner música de él, por favor? Claro que sí, tenemos la nueva canción de los Stones que se lanzó justamente con motivo de la pandemia y es la canción Living in a Ghost Town. Buena canción. Hoy, 2 de junio de 1934, que también falleció Edgar Perea. ¡Ay, hombre! ¡Mire usted! Perea. Nicolás, con él dos frases época. Sobre el moreno Perea. Trabajé con él en una época en televisión con Edgar. Bueno, un tipo muy, querido, muy un simpático. Crack. Sí, no, muy simpático. No, y tengo un aporte ahí musical de Perea. la que durante muchos años, que fue la canción como asociada con la Selección Colombia antes del Rastastas, que era la canción Colombia Caribe o Sí Sí Colombia de Francisco Sumaque, pues fue Edgar quien empezó a ponerlo en los partidos de, claro, de la selección, y ese fue el himno de la selección durante muchos años, como 30 años. Bueno, se murió Michael Steele, músico, cantante, bajista. Es una chica, supongo, de la banda The Bangles. Claro que sí. Sí, nació Michael Steele. Ella es la bajista del grupo The Bangles y también fue parte fundadora del grupo The Runaways, que era el grupo del que salió Joan Jett, que luego hizo Joan Jett and the Blackhearts. Entonces sí, tenemos una canción de The Bangles que es la más famosa, del 86, número uno en Billboard, Walk Like an Egyptian. Tenemos también a Morena Baccarina, actriz brasileña residente en Estados Unidos, nació el 2 de junio de 1979. Está un poco desvencijada. Tenemos también a Bruce McLaren en el 70, que diseñó los carros de carreras McLaren, neozelandés. Él nació en 1937, falleció, corrijo, sí, en 1970. Tenemos a otro señor que se llama Santiago Bernabéu. Pues hombre, él murió en 1978. Sí. Y fue futbolista y presidente del Real Madrid, nació en 1895. Correcto. Supongo que gracias a él es que se llama así el estadio, pero no puedo aportar nada más. No, sí, digamos, fue uno de los dirigentes que llevó al Real Madrid a su grandeza, de ahí que se le haya hecho ese homenaje, ¿no? Antes era Chamartín, el estadio del Real Madrid. Bueno, cuando se construyó esa gran mole, pues lleva el nombre de Santiago Bernabéu, uno de sus presidentes más emblemáticos, más recordados. Sí, más emblemáticos. ¿Más que don Florencio? Pero bueno, es que no se pueden nombrar los dos en una misma frase. O sea, don Florencio, o sea, no podemos... ¿Florentino? Ese señor Florentino, o sea, Bernabéu no puede sentarse en la misma mesa que Florentino. No, no, olvídese. ¿Usted está sugiriendo cierto nivel de delincuencia de Flore? No, simplemente no se pueden sentar en la misma mesa, pero es que no hay peligro. Ni peligro. De los caballeros a los que no son tan caballeros. Sí, exactamente. Usted búsquele otro lugar ahí en ese comedor. Es que Florencio, lo bruto yo. Qué de verdad. Bueno. Nos quedan dos nacimientos importantes. A ver. Adelante, Emilio. Musicalmente queda una reflexión para hoy. Bueno, un día como hoy nace en 1944... Marvin Hamlisch, compositor, director de orquesta y una de tan solo dos personas que se han ganado Pulitzer, Grammy, Oscar, Tony y Emmy. Él hizo mucha música para Broadway, fue famoso sobre todo por el musical A Chorus Line y también compuso varios clásicos, sobre todo de los 70, como por ejemplo Nobody Does It Better, que cantó Carly Simon en la película... en la película The Spy Who Loved Me de James Bond con Roger Moore. Pero yo creo que la canción más famosa de él fue esta, que también es de una película. Una canción que cantó Barbara Streisand en el 73. Composición de él. Él hizo la música, letra de Alan y Marilyn Bergman. Él murió el 6 de agosto del 2012 en Los Ángeles. Y aquí va. Esto se llama así, The Way We Were. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta conocido por sus libros, conferencias, donde utilizaba elementos teológicos de otras religiones, además de la tradición judeocristiana. Nació el 4 de septiembre de 1931 y murió en 1987, antes de cumplir 57 años. Anthony de Melo, con sus padres Luisa de Melo y Fran de Melo, pues hombre, este sacerdote británico falleció en Nueva York, y falleció el día que le dijeron, vaya a Nueva York, allá usted le hace falta un poco de creyentes. Al tipo fue y dio una conferencia y le dio un infarto y se murió. No. Y Tony de Melo tiene frases muy importantes. Entonces quiero compartir con ustedes la filosofía de Tony de Melo. Si quieren arranco ya, yo no tengo ningún problema. O creo que la dejamos para la próxima sección en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Por favor, muchísimas gracias. Ya volvemos. Aún sin cobertura de internet en donde vives, te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. ¿Ya te imaginas todo lo que te espera en las semanas de la Casa Home Center? Te damos una pista. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Anthony de Melo. ¿Quieren que les cuente historias de Anthony de Melo? A ver. Por favor. Sí. Él dice, alguna vez conocí a un cura que trabaja conmigo, que quería convencer a un feligrés alcohólico que dejara de beber. Así que el cura llenó un vaso de alcohol puro, cogió un bicho, un gusano y lo echó al vaso. Y el pobre gusano empezó a retorcerse y se... Y el cura le dice al feligrés, ¿has entendido, Juan? Y Juan dice, sí, padre, lo he entendido. Ahora sé que cuando tengo un bicho en el estómago, lo mejor para matarlo es el alcohol. De verdad. De modo que lo entendió. Vaya si lo entendió, dice él. Juan no estaba escuchando. ¿Se dan cuenta? No escuchaba. Conozco el caso de otro cura que tampoco estaba escuchando. Un hombre fue a ver a su párroco. El párroco estaba leyendo el periódico y no quería que lo molestaran. El hombre dice, disculpe, padre. El padre irritado no le hace caso. Disculpe, padre, ¿qué hay? Dice el cura. ¿Me puede decir por qué da la artritis? Le pregunta el hombre. El párroco se puso bravo porque no lo dejaba leer el periódico y le dijo, ¿que por qué da la artritis? Da por beber alcohol. Da por ir con mujeres de mala vida. Da por entregarse al vicio del juego. Por esas cosas da la artritis. ¿Por qué me lo preguntas? Pues porque aquí en el periódico dice que el Santo Padre tiene artritis. Bueno, el cura no estaba escuchando. De verdad. Sí. Si estáis dispuesto a oír algo nuevo, sencillo, inesperado, a la luz de casi todo lo que os han dicho hasta ahora, hay que oír. Y cuando oigas, debes contestar. Pero sin oír, no puedes. Y ahí hago la referencia a pues, una frase muy famosa que dice él. Donde dice, hay un dicho muy bonito que yo suelo citar con frecuencia. Sí. No intentes enseñar a cantar a un cerdo. Pierdes el tiempo y molestas al cerdo. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba con Juan? Esta lección la tuve que aprender por las malas. Ya he dejado de intentar enseñar a cantar a los cerdos. ¿Que no quieres escuchar lo que digo? Pues adiós, no voy a discutir. Estoy dispuesto a aclarar, a explicar. Pero ¿para qué voy a intentar discutir? ¿Pero para qué? No vale la pena. ¿Para qué discutir? Y él es donde pone su frase. No le enseñes a cantar a un cerdo. Pierdes tu tiempo. Y aburres al cerdo. Y esto está muy ligado es con el tema de la de las discusiones bizantinas. ¿A ustedes no les ha pasado que llega un tiempo en que no se puede ya hablar más? Sí, ¿no? Que usted dice, ¿sabe qué? No abro la boca, punto. O sea, no le enseñes a un cerdo a cantar. Es exactamente eso. Él lo habla en el tema de discutir. Él dice, mire, yo puedo explicarles, yo puedo dar mis puntos de vista, yo puedo tener un intercambio de ideas que no estamos de acuerdo. Pero cuando se vuelve discusión, ¿para qué? No. Dice él. Claro, dice que aborreción. No tiene sentido, pues, uno ahí, pues, gastar pólvora en gallinazos. Esas son algunas frases de Anthony de Melo. Y le quería hacer homenaje a Anthony porque su libro es muy bonito y se llama Redescubrir la vida. Despierta la belleza de la realidad y redescubre la vida que te has estado perdiendo. Anthony desafortunadamente no tuvo las regalías de este libro. Bueno, porque murió fulminantemente de un infarto al miocardio en un hotel de Nueva York. Eso pasa, esas cosas pasan, hombre. Y él se fue allá porque le dijeron, vaya, que hay un poco de gente que lo quiere oír. El tipo fue todo esperanzado. Llegó a la casa, llegó al apartamento. Se imagino que se tomó un agua con jengibre. Y en el curso del agua con jengibre, el corazón le explotó. ¡Claro! Tenía las dos válvulas cerradas y la arteria aorta comprometida. Ah, eso sí. Lo encontraron totalmente reventado por dentro. No, pobre Tony de Melo, hombre. Tony era ídolo, brother. No, ídolo de ídolos. Tony de Melo. Quiero contarles otras historias de Tony. No, tengo dos historias más para no molestar con Tony. ¿Les parece o no? Bueno, bueno, bueno. Claro, por supuesto. Sí, claro. ¿Te gusta Tony? Ídolo, Tony de Melo, Anthony de Melo. Listo, no le enseñes a cantar a un cerdo porque no se queda en el listo. Vamos con otro. Él tiene dos historias. ¿Ustedes saben cómo descubrieron las minas de diamantes de Sudáfrica? Es una historia súper bonita. La leí hace algún tiempo. Según el autor, un sujeto, un hombre blanco, estaba allí en Sudáfrica de visita en la choza del jefe de una aldea sudafricana. Vio que los niños estaban jugando con unos cristalitos que parecían canicas. Por el corazón le dio un vuelco cuando advirtió que no eran canicas, que era algo diferente. ¿Recuerdan a Laura Acuña? Es lo que se pone sobre su cuerpo desnudo todas las noches en quilates y quilates, diamantes. Tomó un par de ellos y efectivamente eran diamantes. Y él sabía. Y el hombre le dijo al jefe de la aldea, ¿me puedes dar unas cuantas de estas piedras? Yo también tengo a mis niños jugando a las canicas y las de ustedes son muy diferentes. Sí. Yo le daría a cambio una bolsa de tabaco con mucho gusto, señor. El jefe se rió y le dijo, mire, ese sería un atraco a mano armada. Claro. Quiero decir que sería un verdadero robo aceptar su tabaco a cambio de estas cosas. Aquí las tenemos por millones. Y le regaló una cesta llena. El hombre se marchó, volvió con el dinero, compró todas las tierras, sacó a los locales y al cabo de 10 años era el hombre más rico del mundo. Voy a terminar esta historia para echarla más linda de todas. A mí me da pena, pero es que me emocioné. Bueno, bueno, cálmese. No vendan esas tierras, tienen minas de diamante. Es un diamante, lo pueden vender, les darán 100,000 euros por cada uno. Pero ellos replicaban, no es un diamante, es una piedra. Y se les metió en la cabeza que es una piedra y se negaron a escuchar. Pues la gente es así en todas partes. No oyen, no lo quiere uno escuchar. Le dices que la vida es extraordinaria, que la vida es deliciosa. Le dices, podéis disfrutar de la vida. No sufriréis ni un momento de tensión, ni uno solo, ni presiones, ni ansiedad. ¿Lo querés? Y te responde, eso no es posible. Eso no se consigue. Eso no se puede sin el menor espíritu de investigación, de descubrimiento. No les importa. No queremos escucharlo. Y ahora vienen a decirnos después que sí se podía. Cuando te pregunten si se puede, tu respuesta es como la del señor Ángel, que era como, Jaime, ¿cómo estás? Ahí voy. ¿Cómo? Tú estás bien, bien, bien, perfecto. No hay un día mejor, sí se puede. No, sí, sí, sí, sí se puede. Y termino con la última historia, porque el libro es lleno de estos cuentos de este gran hombre, que lo que hace es como parábolas, mi querido. Me cae bien. Me recuerdo de aquella historia tan profunda, un furcio pequeño. Me recuerdo de aquella historia tan profunda de un pescador que salió a buscar pescaditos en la madrugada y había demasiado. Lo que sea, no entiendo estas cosas, pero él decía que había demasiado negro, la oscuridad era muy grande. Y el caso fue que tocó con el pie algo que parecía un saco, de modo que lo recogió. Las olas lo habían arrastrado hasta la orilla. Y sería un resto de un naufragio o algo así. Y el pescador abrió el saco y a tientas le pareció que estaba lleno de piedritas, de cascajo. Entonces tomó las piedras y para matar el rato hasta que amaneciera, se entretuvo en tirarlas al mar a ver qué tan lejos llegaba, juzgando la distancia en que caía cada piedra por el plop que hacía al dar en el agua. Cuando empezó a aclarar el día, miró en el interior del saco y encontró 3 piedras preciosas. Sí. Dios mío, el saco estaba lleno de piedras preciosas y él no se ha dado cuenta. Demasiado tarde. Y la reflexión de Anthony de Melo es, no era demasiado tarde. Quedaban 3 piedras. No era demasiado tarde. Ahí les dejo esa reflexión. Quedé cansado. A la bueno, pregunta. Me deja no, pero esto es, algo. Pero, perdón, la pregunta. ¿Estuvo bien la reflexión o no, María Julia? Sí. Perfecta. ¿Y tú, Laura? ¿O tú no, o tampoco? Sí, me gusta. No, pues yo te lo puse, obviamente, porque era el del Compré cerdo. El libro de Tony de Melo con Nicolás. Hemos aprendido muchos dichos de él. Mucha sabiduría. Y me falta un cuentico, que es muy bonito. Pero en este ya me van a protestar ustedes porque, pues es de esas personas que se conforma con dormir en el piso y no comer en 3 días. Y está fresco, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Adelante, Nicolás. Descubrirás lo que necesitas para crear la mejor versión de tu cocina. ¿Ya adivinaste? Así es. En las semanas de la Casa Home Center encuentra una gran variedad de freidoras, licuadoras, wafleras giratorias y todos los electrodomésticos que necesitas para transformar tu espacio en el mejor lugar para estar. Conoce mucho más en Home Center y homecenter.co. Saludos a Tony de Melo. ¡Paz en su tumba! Que yace en Rajasthan, en la India. No, mentira, no sé dónde está el brother. Era muy querido por allá, pero déjeme enterrarlo donde yo quiera. ¿A quién le importa? No, pues nadie le ha dicho que no lo haga. Déjeme enterrarlo donde me dé la gana. Bueno. Ahora empieza Marihuana. Tengo aquí la enciclopedia. Y el señor no está enterrado allá. Laura, ¿en dónde está encerrado? ¿Encerrado no? ¿Enterrado Tony de Melo? Sí, pero ya averiguamos. ¿Pero por qué no buscas, mi amor? No, por Mientras eso. Mientras tanto, puedo leer unos tweets de los oyentes a la pregunta. Claro. El acto de racismo que te ha parecido más impresionante. Dejémoslo para después de esta sección, ¿no les parece? Esta es una sección amable, blanca, linda, de Home Center, para ponernos a enfrentarnos a lo que está pasando en el mundo, en todas las esferas. Más bien, salgan y compren. Y pidan por Home Center, que es un sitio espectacular. Laura, ¿encontraste dónde yace la tumba de Anthony de Melo? Sí, está en el cementerio de la iglesia de San Pedro, en la ciudad de Bandra, en la India, donde él había sido bautizado. Yo les dije Rajasthan, pero para mi conciencia es exactamente lo mismo. ¿Su opinión, Nico? Bueno, tranquilo, pero pues es su conciencia. Están a 1600 kilómetros, pero ¿cuál es el problema? Está el cuerpo de Tony, Tony de Melo. Voy a buscar el último cuentico que lo voy a exacerbar, pero es bueno, es muy bueno, Nicolás. ¿Okay? ¿Sí? Sí, es bonito. Pues si le parece, lo echamos ya, ¿no? De como usted quiera. Y Emilio termina con musiquita esta sección. Claro. Por cortesía del Home Center. Espere que lo leí, me gustó tanto. 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Hombre, ¿dónde está el de este hombre que me parece tan lindo? Pues, les quiero contar algo, dice Tony. Hace cosa de 12 años... me presentaron a un conductor de un rickshaw en Calcuta. Ese es un trabajo espantoso. Un rickshaw es un carruaje a modo de taxi del que no tira un caballo, sino un ser humano. Esos pobres hombres, dígame esta historia, suelen vivir de 10 a 12 años desde que empiezan a tirar el rickshaw. No duran mucho tiempo, contraen tuberculosis y se mueren. Y bien, conocí a Ramchandra, tenía tuberculosis. Por entonces había una pequeña banda que se dedicaba a la exportación ilegal de esqueletos. Las autoridades acabaron por desarticular la banda, pero ¿saben lo que hacían? Compraban el esqueleto en vida. Si eras muy pobre, acudías a ellos y te compraban el esqueleto pagándote una cantidad en dinero americano equivalente a $10. No. Así que esa gente iba a hablar con los conductores de rickshaw y les preguntaban, ¿cuánto tiempo llevas en la calle? Y una persona como Ramchandra respondía, 10 años. Entonces decían los compradores, este no le queda mucho tiempo, o sea, compremos esto ya. Aquí tienes el dinero. Después, en cuanto moría, uno de esos hombres aparecía, se apoderaba del cuerpo, se lo llevaban y después de someterlo a un proceso de descomposición, se quedaban con el esqueleto. Ramchandra era tan pobre que había vendido su esqueleto. Tenía tuberculosis. Es una historia muy linda. Tenía mujer, hijos, miseria absoluta, pobreza, penuria, inseguridad. Uno no se espera que pueda haber felicidad en esas condiciones, ¿verdad? Pero que parece que nada podía con él. Él estaba bien. Parecía que no se disgustaba con nada. Y yo le pregunté, ¿no estás disgustado? ¿Pero por qué lo voy a estar? Repuso él. Pues por el futuro tuyo, el de tu mujer, el de tus hijos. Yo hago lo que puedo, pero el resto está en manos de Dios. ¿Y tu enfermedad te hace sufrir? Un poco, pero pues yo he tomado la vida como viene. Jamás lo vi de mal humor, pero hablando con aquel hombre comprendí de pronto que me encontraba en presencia de una persona especial, que me encontraba en presencia de la vida. La vida estaba allí, él estaba vivo, yo estaba muerto. Laura opina. Laura, tu opinión. Y no, María está Julián. Chévere, me gustó el señor Anthony de Melo. ¿Ramchandra? ¿Usted sabe qué es esa historia en la India que les acabo de contar? No, pues. No. Ya saben que es un rickshaw. ¿Qué es lo que es, María Julián? Sí. Es un señor que lleva una carreta llena de gente, pero no es un caballo, sino un ser humano. Carreta. Sí, como una serie. Sí. Una carreta, sí. Pero eso lo cargan de todo, ¿no? Ah, no, por supuesto. Mejor dicho, es una zorra, pero humana. Dirigida por un ser humano. Claro. Pasen la tumba de Ramchandra, después cuenta ahí que al año supo que Ramchandra murió. Ah, bueno. Pues es que le faltaba un añito, estaba muy... Sí, ya estaba a punto de... Estaba muy desvencijado y estaba enfermito. No, pues es que... Y bueno, le dieron $10. Pues, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto, el turno es para el nuevo sencillo de CeeLo Green, ya se viene muy pronto su nuevo disco, y esto se llama así, la canción Doing It All Together. Bueno, le paso número 2, hombre, ¿no? Pues a propósito de las declaraciones de tanta gente, del Tour de France, que yo no sé qué va a pasar con el Tour de France. Bueno. No lo sé, ¿qué va a pasar, Nico? No sabemos, ¿no? Bueno, no, ahí vamos. Esperemos. Pero la gente no lo quiere correr sin público y hay que quedarte. Bueno, vamos a ver. Pero el equipo donde está, pues Egan Bernal es fuertísimo. Tiene a los dos británicos y a Egan. Y pues se ha discutido mucho y que le preguntan a Albertico Contador y él dice que pues Egan se va a ganar la cosa y Froome se molesta porque el otro puede ganar. Lo único cierto es que parece que es que el cascón que se pegó, el cascadón que se pegó Froome fue fuerte. Eso es lo único que se puede decir. Pero estos tipos son supernaturales, ¿no? Sobrenaturales. Sí, son deportistas bravos. Son unos duros. ¿En qué ciudad, qué día y qué año nació Chris Froome? Cuatro veces ganador del Tour de France y va por la quinta, la que hizo Indurain, la que no la conocen ustedes, antiguo, y el ídolo Lance Armstrong, siete veces campeón del Tour de France. Así les duela. Bueno, cálmese. No, lo ganó 7 veces, es que verdad, déjenle uno. ¿Cómo le quitan los 7 títulos? Es que de verdad. Me cae bien hasta el día que se le robaron la bicicleta, o se le dañó la bicicleta y salió corriendo. Y creo que Nairo Quintana le dio la bicicleta a él para que ganara. Ese día me cupo gordo. Uy. No, tranquilo. Pero Nairo Quintana, mijo, no, yo voy ganando. Tome la bicicleta y gane usted, hermano. No, es que no hay derecho de verdad, Egan. Egan, no, perdón. Nairo Quintana. Bueno. ¿Se acuerda, Nicolás, que el señor le quitaron la bicicleta? ¿O sí, se le dañó la bicicleta? Sí, sí, sí, sí. ¿Y sí iba detrás Nairo Quintana o iba adelante, paró, se devolvió y le entregó la bicicleta? Yo sabe que gane usted. Es un poco exagerado, María Juliana, para que no me lo corrijas. Es una fábula. No estoy diciendo nada. País Kenia, 1983. Yo pregunté en qué ciudad. Yo no sé si es que a mí no me oyen. Pero bueno, pues que no tengo ni idea de la ciudad, entonces... Bueno, está bien. Orlando Rivera dice Kenia, 1986. Laura Hoyos, Londres, 30 de abril. ¿Y el año, mi amor? 87. Si se no, no vale. Lo admites. No, no te lo admito. Buena, buena. La franca, 20 de diciembre de 1900, Nairobi. Bueno. Nicolás Samper, Nairobi, 3 de junio del 87. Bueno, esto es como el más cercano. Y Jonathan, Liverpool. Sí. Primero de junio. Usted está es para los cuentos esos de los originales de cine, Jonathan. Liverpool, primero de junio de 1900. ¿De qué te ríes, Orlando? ¿Por qué te burlas de tus compañeros de trabajo? Es que la manera como lo dices es que a mí me ha tocado. ¿Por qué eso te ríes, brother? Porque a mí me ha tocado eso y me acuerdo cuando uno se equivoca. Esa nostalgia. Me ha tocado, yo he estado en eso. ¿De cuándo acá? Yo estoy en eso. Sí, de verdad. Nostalgia. Yo estoy en eso. Bueno, pues me toca darle el punto, ¿sabe a quién? Espere, le digo a quién. A ver, voy a revisar los años y si dijeron Nairobi, ¿no? Es que yo creo que Nicolás es el que ganó ahí. Espere, reviso, ¿sí? Please, 80 no, Londres no. Bueno, menos una es para Laura, pero todavía no. Orlando, Kenia, 1986. Este tipo está mejor que usted, Nico. María Juliana, Kenia, 83. Liverpool, 88. Pues yo lo pongo a su consideración. Usted dijo Nairobi, 3 de junio del 87. Nairobi, exacto, 3 de junio del 87. Y es Nairobi, 30 de mayo del 85. Me parece muy buena respuesta. Y Orlando dijo Kenia, 1986. Pero no puso los días. Chapó para Nicolás Samper. Y las originales, chapó. No es más. Porque ante los logros que son... Comienza mi ídolo a crecer. Comienza mi angustia, mi amenaza a recuperarse. Bueno, cálmese. Y menos uno para Laura Hoyos, por supuesto, más que merecido, ¿no? Bueno, déjela. En los originales. Yo la dejo. La dejo perder. Correccional. But I corrected them, sir. And when my wife... And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected. Bueno. ¿Cómo era el paso, Laurita? Jonathan, Orlando, María Juliana y yo estamos empatados con menos un punto cada uno. Y Laura, Natalia y Nicolás empatados también con 2 puntos. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta. ¿Ya leí eso o no? Sí, no, tranquilo. Está enterrado en la ciudad de Rans, en la India, en un cementerio que él mismo profanó. Esa es la historia. ¡Listo! Es que no me acuerdo de nada, entonces me toca improvisar. No, por eso, un tris. Pero... Despegamos, por favor. Cementerio. Era un mausoleo, era pobre como Randrasdan. ¿Te acuerdas de Randrasdan? Claro, el hombre que jalaba la carreta. El hombre que vendió su esqueleto en vida. $10. 10 pesos le dieron. Bueno, pero sacó algo. Algo le dieron ese cuerpito destruido por la tuberculosis. No valía mucho tampoco. Uy, me parece que hasta queridos los tipos. A ver. No, hombre. Pero usted no me está diciendo que sacó algo. No, pues la digo pregunta, que entre Nicolás, lo malo, pues algo sacó. El acto de racismo que te ha parecido más impresionante. Jaime, otra frase para el ajuar de los originales. Los cerdos se gozan en su estiércol. Demócrito. ¿Le gustó, Nico? Pero está buena. No hay que descartarla, es una buena frase. Bueno, vamos con el peor de nuestro ídolo, Suárez. Jugaba para el Liverpool, insultó más de 7 veces de forma racista a Evra, acto que lo enfureció. Suárez recibió una suspensión de 8 partidos tras sus actos y una multa de 40.000 libras esterlinas. Tuvo que pedirle perdón a Evra. Luis. El bocón ese. Mordelón. Sí. Listo. Te vi grande, contundente con ese repaso, Jaime. No le sacas caso, la miel no fue hecha para la boca del asno. Nunca entenderán quiénes fueron Marculis, Scholes, Alessio Figali o Cedric Villani, ganadores de la medalla Fields. El barco va con el barlovento. ¡Soldado de Jaime! ¿Qué hice? ¡No, Tarico! 5-5 por el Barlovento. ¿Y qué tal de tantos hermanos pastores que por ser minusválido no puede dirigir una reunión de sus cultos? No sé. En Green Book, basada en la película en los 60 realizada por el pianista afroamericano de música clásica Don Shirley, hay una escena donde lo obligan a orinar en una choza terrible afuera de la mansión, a pesar de ser invitado a honor. Esta escena me dejó atónito. Floyd pagó con un billete de 20 unos cigarrillos, salió del almacén, el vendedor le dijo: devuélvalos, usted pagó con un billete falso. Floyd no los regresó y empezó a beber al frente del almacén. Si hubiera devuelto los cigarrillos, no hubiera venido la policía. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre, 0-1. 0-1, no tiene nada que ver. Es que dicte el adagio popular criollo y que reza. No, yo no voy a leer esto, Germán Riaño, ordinario, sala. Saludos al Peter Schmeichel de la radio. Y las acicaladas. ¿Qué es una mujer acicalada? Hombre, muy arreglada. Sí. Laura Hoyos, Laura Franco y en especial a la despampanante María Julice. Michael Steele, bajista, ya lo dijimos. Bueno, alguna vez un italiano mencionó que la única manera de parar a Lukaku era dándole plátanos para comer. Moisés. Sí. Eso le pasó a Dani Alves también. Con el Barcelona jugando en cancha del Villarreal le lanzaron un plátano. Y a Kameni, arquero camerunés, que atajaba en el Español también. Qué horror. Qué impresionante. Chucho, cucho. Chief, esas damitas que dicen que no les gusta recibir besitos. En ese hermoso y sensible remolino de la pasión. Cucho. No dijo nada. Nada. El del límpido, que no le va. Uy, no. Yo escucho un caso entre Aníbal Smith y Mr. T en la serie Los Magníficos. No se llevaban bien como aparentaban. No puede ser. Bueno. Es una gran historia. Yo no sabía. Luego unos meses sintonizo Nicolás con notas de Buenos Aires, Argentina, Ducky J. ¡Listo! Ahí terminamos hoy. Vamos con música. Emilio, quiero que hable de la siguiente canción. Adelante, Master. Bueno, pues la siguiente canción es el señor Juan Luis Guerra y su grupo 440. Este fue un disco que yo creo que de alguna forma fue como el gran regreso de él. Porque, a ver, respetando las diferencias, pues cuando él le dio por entrar en la música cristiana, mucha gente se distanció de su música. Sí, mucha gente se distanció de su música. Ahora lo hace con frecuencia y digamos que ya la gente aceptó que eso es parte de lo que es él hoy en día. Y este disco fue el regreso, digamos, a un sonido como más secular, por así decirlo. Y además se ganó el Grammy Latino al álbum del año. El disco se llamaba La Llave de mi Corazón y ahí tuvo varias canciones que fueron éxito. La canción La Llave de mi Corazón, la canción La Travesía, Como Yo, Que me des tu cariño, que era bachata. Y son canciones que son... Sí, todas esas son considerados clásicos de él. Esto salió en el 2007. Pero como siempre, él incluye por lo menos una canción de salsa en uno de sus discos. En este disco él incluyó dos. Es un gran salsero. Y esta fue una de las dos canciones de salsa que él hizo para ese disco. Esta canción se llamó Cancioncita de Amor. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, consulta mi querido Nicolás a propósito. Dígame. De DirecTV, que ya se lanza con todo a partir del 11 sí. en la Liga, en España, torneo que es muy querido por los colombianos, donde hay dos favoritos de los colombianos, que son el Real Madrid, el Barcelona y con menos popularidad el Atlético. Pero pues Nicolás tiene un equipo del favorito que es, ¿cuál es el que le gusta? La Real Sociedad. Nico. Es el equipo que más me gusta de España. El nuestro compañero periodista nombró que el Estadio de la Bombonera es el estadio más popular de fútbol del planeta. Sí, el Alberto Jotamano. En esos 30 estadios, ¿no está el Nemesio Camacho el Campín? Tendría que estar. Oh, qué cuna de leyendas el estadio. El primer partido del año 38. ¿No está el Pascual Guerrero? Oh. Perdóneme, en el hermosísimo barrio de San Fernando en Cali, un estadio divino para ¿No llegar. ¿No está el Atanasio Girardot? En la Villa Olímpica, uno de los lugares más bonitos para ir en Medellín. Usted se baja, el metro lo lleva hasta allá, es un lugar al hermoso. Al lado de un cuadro, una no cuadra lo deja. ¿Por qué no se busca, brother, la lista de los 10 primeros a ver qué es la vuelta? De los 10 que fueron los más populares, supongo que debe estar el Maracaná. Pero leámoslos, ¿le parece? Es que digamos que la elección tuvo que ver, yo me imagino que con la pasión. En la Bombonera ver fútbol es algo, le digo, yo estuve, Nicolás, sobrenatural, tranquilo. Sobrecogedor, digamos, para el. Y una que final que le conté a usted del Cristal Caldas, claro, con el Boca Juniors. Cristal Caldas muy antiguo. Pero le metieron 11. Los goles, o sea, los tipos metían la bola contra con el Cúcuta. Las manos. Contra el Cúcuta. Y metían la bola con la mano porque no se veía nada, había una niebla. Sí, una niebla. Y los del Boca llegaban con la bola corriendo, como no veía nada, metían la bola, la tiraban ahí y salían a celebrar, como buen argentino. Sí, semis. Búsqueme esa listica, brother. Aquí la por tengo, favor, aquí la tengo. Interesa. Hágale, número 10. A ver. Me lo voy a contar, a ver, esto está así. Número 10, no empiece desde el 30. 7, 8, 9, 10, Maracaná de Brasil. Bien. Sí. 9, San Mamés, que es el estadio del Athletic Bilbao en España. Este es un infierno bravísimo. El Karaiskakis del Olympiacos en Grecia. Las hinchadas en Grecia son bien, bien, bien duras. ¿Bravas? ¿Verdad? Uy, ¿bravas? ¿Qué? Eso es, pero heavy metal. Guerra. Yo, sí, es durísimo. En Grecia viven el fútbol con mucha pasión. El séptimo en la lista, sí, no te imaginas, eso es partidos con llamas en las tribunas. No, esos manes son apasionadísimos, apasionadísimos. En el séptimo lugar está el Vodafone Park, que es la casa del Beşiktaş, equipo de Estambul. Eso es pésimo ese fútbol. No, pero el estadio, le digo, el ambiente de ese estadio es una cosa sobrecogedora. Timo Werner. Aquí en el de Messi Camacho se quedan todos dormidos, se van de cabeza. Por él. Mire, siga, por en el del Beşiktaş, muy rápidamente, Timo Werner, que es un jugador del Leipzig y de la selección alemana, el tipo tuvo que pedir el cambio porque los decibeles de la tribuna, del ruido que viene de la tribuna, lo marearon. Avancemos, Nico, con ese ruido. Acuérdese las Mire, tranquilo. Mire, el sexto, el Monumental de Rivera. A mí me parece un estadio un poquito frío, la verdad. El quinto, el Celtic Park. Ese sí estuve. Yo también, me parece frío. El quinto, el Celtic Park de Escocia. El cuarto, el Raško Mitić, que es el estadio de Belgrado, en Serbia. Ahí juega Estrella Roja, también se vive con una pasión tremenda el lugar. Y los tres primeros, el Signal Iduna Park, que es donde juega el Borussia Dortmund también. La hinchada del Borussia Dortmund es, hace sentir, digamos, su localía. El número dos es Anfield Road, que es el estadio de Liverpool en Inglaterra. Y el número uno, como bien lo decía usted, es el Alberto J. Armando, que es el estadio donde hace las veces de local Boca Juniors. Más conocido como la Bombonera, no se adorne tanto. No, pero pues así se llama. Ah, yo estaba toda confundida. Sí, tú toda esa. No sabía que se llamaba así yo. El Alberto J. Armando, que fue un presidente de Boca. Bueno, Nico, a ver, brother, démosle con qué. Mire, le cuento. Démosle ahora sí con la Liga Española por cortesía de DirecTV. Sí, mire, lo va a recordar primero en la Liga Española quiénes van, para que nos vayamos untando de nuevo de realidad. ¿Cuáles son los equipos que ocupan los cinco primeros puestos en la Liga, ¿no? Ya le contaba, el Barcelona tiene 58 puntos. El segundo es el Real Madrid, tiene 56. El tercero es el Sevilla, que tiene 47. Cuarto, con una gran campaña, la Real Sociedad, que tiene 46. Y quinto, el Getafe. Esas son las primeras posiciones. ¿Quién está en descenso? Para que usted también se vaya metiendo. De ahí descienden los últimos tres de la tabla, o sea, el 18, el 19, el 20, en la Liga Española que vemos a través de DirecTV. Mallorca ocupa el puesto 18, con 25 puntos. Leganés ocupa el puesto 19, con 23 unidades. Y de último, que es el que la tiene más difícil, es el Español de Barcelona, que tiene 20 puntos. Muy cerquita está el Celta de Vigo, donde juega Jason Murillo, que lo hemos visto a través de DirecTV en varios partidos del Celta, que tiene 26, es puesto 17. Esa es, digamos, la tónica y la realidad de lo que pasa hoy en la Liga Española. Y otra noticia que tiene que ver, por supuesto, con la Liga Española, que vemos a través de DirecTV, la dio el Athletic Club de Bilbao. Ese equipo tiene una gran historia en España porque primero no contrata extranjeros. Ha contratado jugadores franceses, pero porque hacen parte del País Vasco. ¿Me explico? Okay. Es lo único que más o menos aceptan, digamos, foráneo. Hay un jugador que se llama Iñaki Williams, negro, pero es él es nacido, o pues digamos, fue adoptado allá. Y el Athletic tiene una particularidad. Junto con el Real Madrid y con el Barcelona, han sido los únicos tres equipos que nunca se han ido a segunda división. Usted empieza a mirar Atlético Madrid, Real Sociedad, todos se han ido a la B. Bueno, el Athletic hizo una buena opción, metió cuatro opciones para recompensar a sus abonados, pues ahora que los partidos pues los vamos a poder ver a través de DirecTV, pero digamos que para el público van a tener un acceso restringido, van a ser a puerta cerrada. El primero es la devolución del 21,5% del abono que compraron, ¿no? La segunda opción, para aquellos que se abonan, y la gente en España se abona muchísimo, el segundo, el descuento del 21,5% para el abono del 2021, es decir, le hacen a ustedes la próxima temporada. Claro, entonces ya uno se asegura un descuento altísimo. El tercero es un bono que es equivalente a la cantidad, digamos, que cuesta el bono, más un 25% para consumir indistintamente. Obviamente tiene que ver mucho con el merchandising del club, las camisetas, en fin, la mascota, bueno, una cantidad de cosas. Y la última opción que ellos en el País Vasco, yo creo que es una opción que podrían tomar muchos de los hinchas del Athletic Club de Bilbao, y es la donación de apoyo al club. Es decir, usted el abono, sí, lo dona completo, y no importa, paga el siguiente año su abono común y corriente. Esa fue pues una de las noticias que dejó, por supuesto, el Athletic de Bilbao, equipo que veremos a través de la pantalla de DirecTV, como los 20 equipos de la Liga Española que estarán presentes jugando desde el 11 de junio, que arranca con ese partido que, insisto, es de esas cosas que uno dice, hombre, pero gracias que Dios me dio vida para poder estar el presente. Derby sevillano. Claro, y ver Sevilla-Betis, que es una de las divinidades futbolísticas más grandes de la historia. Ese enfrentamiento regional es uno de los más poderosos que existe en España, y es un derbi muy respetado. Sevilla y Betis no son equipos que hayan ganado, digamos, ligas tanto en los últimos años. De hecho, a ver si no estoy mal, el Betis no ganó la liga desde el año 38, puede ser. Sevilla también. No lo sabemos, Nico. Hace mucho, ¿a qué hora es el 39. Punto final? Ay, no, pero venga, espere. No me lo acose. Pero falta más, lleva 16 minutos seguidos. Pero es que es poco tiempo para hablar. Por eso, pero es la liga española tiene mucho para decir. Hay tanto para decir. Tiene todos los días un programa para hacerlo. Mañana le empiezo a lanzar algo más importantes. ¿Y por qué no lee las plantillas de la nómina de cada jugador? Es que eso y de verdad mañana, frescos, y si me permite nos podemos y la sub-20 también. Es que mañana le cuento, por ejemplo, lo voy a contar un poquito de una vez para No, dejemos así. Disfruta toda la cobertura y los partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Un poquito de música, Emilio, por favor, para solventar esta síntesis tan profunda que acabamos de tener. Ok, vamos con un éxito del 2015. El turno es para Coldplay con una canción de su disco A Head Full of Dreams. Ellos visitaron Colombia por segunda vez en la gira de este álbum y esto se llama así, Adventure of a Lifetime. María Juliana, pasando el charco. Pues yo voy a pasar el charco allí nomás, Nico, a México. Porque pues mucho les he hablado yo acá de esta aplicación TikTok, ¿no? Y de los TikTokers que... Bueno, yo he hecho TikToks, normal, pero hay gente que se obsesiona tanto con este tipo de cosas que empiezan a hacer a veces cosas un poco absurdas o ridículas con tal de figurar y de volver virales sus videos. Sí. Pues eso pasó con una chica mexicana de 25 años, quien por ponerse a grabar un TikTok resulta que tenía que hacer un reto y era jugar con unas bolas de fuego. Ustedes han visto en los semáforos que hay personas que lo saben hacer, claro, que empiezan a tirar palos prendidos y lo cogen súper bien y no pasa nada. Sí, que es dificilísimo, bueno, además. Pues eso tiene que ser dificilísimo y además uno tiene que tener mucha práctica. Pues ella decidió que ella podía hacer ese TikTok, además lo hizo en un campo abierto y comenzó un incendio que devoró 60 hectáreas de un bosque en la localidad de Tepoztlán. No. ¿Cómo les parece? La verdad es que las personas en México y en muchas partes están repudiando... el hecho, la atacaron, cómo se le ocurre, pues ahora ella tiene que pagar una multa millonaria y además está en riesgo, porque aún no le han dictado, digamos, sentencia, de pasar 10 años en la cárcel. Fueron 60 hectáreas que sucumbieron ante el fuego en un incendio que duró 3 días. Bomberos, policía, helicóptero con Guardia Nacional participaron pues en el combate tratando de extinguir este incendio, pero se demoraron 3 días para lograr controlarlo completamente. Así que bueno, fama la obtuvo, pero ¿a qué precio? Yo vi una locura el otro día, no, pero pues imagínate, vi una locura porque así como tú dices, pues hay TikToks como este que desastre. El otro día me vi uno que es tan malo que es bueno. ¿Cuál? Que es @ Roberta Álvarez, creo que es. Y lo que hacen en ese TikTok es que representan las escenas de los Simpsons con humanos. ¿Cómo así? ¿Se disfrazan y hacen...? Sí. Claro, tipo de carne y hueso disfrazado de Homero. Y Marge, por ejemplo, se pone una peluca así azul para arriba. Sí, exacto. De representan no sé, Jefe Gorgori. Entonces ahí hay unos tipos vestidos de humanos. ¿De qué? Vestidos de policías, pero son humanos. Sí. Y hacen de Gorgori. No, es la cosa más idiota del mundo. Pero es que la gran mayoría de los TikToks son cosas pendejas que dan risa. Pero es tan mala que es muy buena. O sea, es realmente increíble. O sea, son tipos que recrean las escenas de los Simpsons en la vida real. Es una locura. Y sale la escena real. Sí, no, ahorita te envío el link, que es una, pero es una demencia, es una locura. Laura, pasando el charco. Bueno, pasando el charco, hace algunos días les había hablado de David Lynch y su nuevo canal de YouTube. donde había iniciado poniendo cuáles eran los pronósticos del clima en Los Ángeles. Sí. Pues ahora ya empezó a poner mucho más contenido y tiene un show que se llama ¿Qué hace David hoy? Y ya tiene pues ahí un par de episodios en donde él, por ejemplo, muestra que un lavadero de madera que estuvo reparando el día anterior y lo acaba de instalar con un desagüe y todo. Entonces, él dice que le compartan en lo que están trabajando sus seguidores, que a él le gusta recibir mensajes de lo que están haciendo y que le sigan mandando reportes, que sigan trabajando, que sigan pasándola bien, así como él, que está mostrando lo que está haciendo cada día. Entonces, hace trabajos de casa, lo documenta y lo sube en su canal de YouTube. Y debe tener muchísimas visualizaciones, Lauri. Pues vamos a ver si tiene como muchas. Pero pues me parece chévere también, pues, David Lynch. Pero sí debe tener. Se lo tiraste al ángulo, ¿no, María Juliana? ¿Sí? No, en el último. Suavecita, suavecita. Oye, debe tener muchas visualizaciones. Y Laura remando en Tarequipe. Sí. No, tiene casi 100,000 vistas. Bien. El fregadero es el lavadero que hizo, pero pues es que el fregadero porque está como con toda su pinta, pues arreglando las cosas y haciendo cosas, trabajos de casa. Entonces, pues es chévere ver a David Lynch en esas. Sí, es buen plan, sí, me parece chévere. Lau, ¿recordamos lo de nuestro concurso? ¿Te parece? Claro que sí, nosotros tenemos un súper concurso que de hecho los voy invitando a que se inscriban, o bueno, que visiten nuestro Twitter para que tengan ahí toda la información. Vamos a estar dándoles pistas, tres palabras, van a tener tiempo hasta el próximo jueves para que envíen su cuento con tres palabras que ya les dimos, Nico. Entonces, sí, obviamente, pues tienen que escribirlo en @losoriginales para que no se vayan a otro lado y que nosotros los podamos leer. Entonces, básicamente es nuestros cuentos de película. Tienen que contarnos, exacto, una historia con las tres palabras o elementos de esta semana, que son Guasón, Iron Man y La Casa de Papel, para que lo escriban en un solo tweet. Y sean muy creativos y muy originales, que es una idea de Sergio Agudelo, que es uno de nuestros oyentes, seguidores y fanático del cine. Y él va a empezar a mirar a ver cuáles son los mejores. Así que ya saben, también lo pueden compartir con el numeral Cuentos de Película en Twitter. Pero ahí, van al Twitter de Los Originales y van a encontrar cómo hacer todo. Bueno, jueves, hasta el jueves a medianoche tienen plazo. Exacto, ya saben, y es muy sencillo y bueno, va a estar bueno. Emilio, ¿vamos con música? Emilio. No, estoy aquí. No, es que me tuviera que tomar un aire porque me dejó como sin aire con esa sección anterior. Pero sí estuvo magnífica. Magnífica y muy técnica. Precisamente por eso. Mañana tengo. Pero hola, María Juliana, ahora defiende al director, no siempre a Nico. Nico, para acá, Nico. ¿Se acuerda qué pasaba en ese? ¿Usted se acuerda qué pasaba en ese asiento, no? En esa silla. ¿Se acuerda lo que pasaba con esta niña Rivolta? Que lo veía y se le caían las babas cuando lo miraba. Pero ¿cómo así te estoy defendiendo a ti? No, estás defendiendo. Mira, había una niña Rivolta y uno le decía, Nicolás, no estoy de acuerdo con Nicolás. Ay, pues debería ser. Te estoy defendiendo a ti. Yo sí estoy de acuerdo. Andaba con un balde y se le caen las babas. ¿Te acuerdas, Laura? Y tenía toda la razón. Y le decía, Nico, ¿qué es esa belleza de suéter? Y un suéter todo motoseado con coderas de hace 15 años. No, es que de verdad. ¿Quién era esa? Y tenía toda la razón, Ale. Bueno, Emilio, vamos a darle gusto. Vamos a darle gusto a don Nico. Ay, pero ¿cómo le vamos a dar gusto si la vaina se paró? ¿Qué? Ahorita dice, muy polémico, ¿no? Sí. Claro, es que aquí pasó algo, bro. ¿Qué fue? ¿Se escondió la vaina o qué? No, es que usted me fundió, fue a mí, hermano. Usted me dejó frito, fried. ¿Pero qué pasó, hombre? Espere, hermano, porque ¿qué se le refundió? No creas que mi CD no es tan bueno como el de Emilio. Pero espere que lea, espere, mientras tanto sigo hablando. Entonces, Alejandra Rivolta es una niña que amaba a Nico. Y Nico decía algo y ella pues empezaba a babear y uno no entendía por qué. Pero Aleja fresca, no, es que yo lo oigo a él y lloro. Y lloraba, okay, ¿verdad? Y se podía llorar en serio, seguro. Al aire. Era un huesazo. Sí, era terrible. No, y lloraba, hombre, y Nico, tú eres mi ídolo. Yo la adoro, pero será muy, muy, muy, muy, muy suya. O sea, era una cosa con usted que no era forma. Bueno, yo me tienen que esperar un segundito. Rellena, Nico, que es su especialidad. A ver, hágale, mijo. Ah, hágale. Pero ahora sí, ¿no? Eso. Antes, ahora sí. Cuando uno dice... Ahora sí. Claro, cuando uno dice, mire, es que le tengo la formación caliente del Dijon. Ah, no, eso sí no puede ser. Pero en el momento en donde sí requieren de mi ayuda, ahí sí, ay, bueno. ¿Y qué, claro, ahí y sí, qué otras ahí cosas? Sí vale talento. En eso era que me defendía Alejandra Rivolta, porque ella decía, es que me parece el colmo. Ese tipo de situaciones. Claro, exacto, porque entonces, claro, cuando hay que apagar el incendio, ¿quién está ahí? El bombero. Nicolás. Ahí. Exacto. No, pues sin usted la estación, o sea, sí que se los convenció de eso hoy, porque sin usted la estación se cae, pues, de acuerdo a eso, ¿no? O sea, yo no sé, es un malabarista. Con su equipo. No, se fundió. Emilio, vamos con música, por favor, me da muchísima pena con ustedes, pero es que está recalentado, entonces vamos a dejarlo descansar, porque es que... Okay, listo. Además yo lo pongo... Sóplelo, duro, sóplelo. No, vamos con los discos. Vamos con Katy Perry, una canción que fue uno de sus grandes éxitos en el 2013, número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, del álbum Prism, esto que ella vino aquí a Colombia promocionando ese disco. El tour se llamaba, creo que, Prismatic World Tour. Y esto viene de ahí, la canción se llama Roar. Curioso. Me siento de ser un buen colombiano. Pues, debo contarles que nunca había visto una revista Bea con tanta inspiración para mí. A ver. La estelar, yo creo que hay que echarla como el jueves, que es... como dice la carátula, Jessica Cediel, impactantes revelaciones de su cuarta cirugía. O sea, no me logro componer y yo creería que esta nota debe hacerse en la sección de la sección triple X. O sea, es la cosa más increíble y más divertida que he visto en la narración de ella, de su parte posterior y el atraco de que fue víctima con el doctor, simbólicamente hablando, de la forma en que su bisturí le atravesó todas sus bellísimas partes que ya habían sido operadas. Pero eso no es tema de hoy porque me parece que eso requiere un programa completo. No. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno. Sí, esa... Lo único es que la veo con ella, la veo en la carátula con unas botas, yo creo que el Louboutin de escroto de camello. Veo también un suéter de cashmere o de vicuña, no sé de qué será. Bueno. Y lo que más me impresionó de la carátula, que me gustaría que la pusieras el día que hagamos la sección Laura Natalia, es el tapabocas. Brillante. Siento que es de brillantes, siento que es de diamantes. Es algo absurdamente delicado para mi cultura. Tal vez soy un ignorante, pero siento que es como de Swarovski. Es algo grande, Nico, recuerda a nuestra diva, ¿no? ¿Cómo olvidarla? Eso lo voy a dejar porque para eso requeriría, para el artículo de Jessica que lo he desmenuzado en tres partes. La primera es la operación como tal, que requiere tres programas, y la segunda es su tema amoroso, que requiere otros seis programas, pero lo voy a resumir en uno. Me tengo que sentar a trabajar, cosa que ustedes a veces no hacen. Gracias. Voy a contar dos historias muy parecidas, sí, en las que yo no entiendo para qué están con esas personas que son como símbolos sexuales. Esta, pues a mí, esta chica no me parece tan linda, pero al país le gusta. A mí no, dejo claridad antes de que María Juliana se me brinque como un tigre. Estamos juntos, pero no revueltos. Yo no sé, yo con esa frase arranco muy pesimista sobre el contenido de la nota. ¿Usted, Nicolás? No, tranquilo. Yo tengo. ¿A usted le parece que eso de estamos juntos pero no revueltos no es un dicho ya un poco? Sí, es una frase manida, es un lugar común, estamos de acuerdo. Alberto y yo no solamente somos nuestros respectivos amores en la vida, porque es el amor de mi vida, sino que también somos muy buenos amigos. No, no, eso no. Pero bueno, no, exacto. María y su esposo Alberto Bocio llevan 3 años trabajando juntos en el proyecto musical de la cantante y en esta época trasladaron su oficina a la casa. Comillas. Nos dividimos las cosas para hacer. Estamos juntos, pero no revueltos. Por ejemplo, mientras que él barre y trapea, yo me encargo de la cocina. Eso... No lo entiendo, pero sí. Solo porque cuenta eso. Sí, ¿para qué? Sucede lo mismo con las salidas en la mañana. Alberto sale 20 minutos a pasear a las mascotas. Tienen que decir que tienen 11 animales. 20, pues por eso, sale 20 minutos con cada una de las mascotas. O sea, el tipo no vuelve por fuera. A casa en todo el día. No quiere y Maya volver. Lo hace en la tarde. Jugamos juegos de mesa con Amelia, la hija de Alberto. Sí. Zapa. No. Te estoy diciendo que también es mi nena. Cierra comillas. Tienen 2 rompecabezas que también se turnan para armar. Comprenle uno nuevo. Cada quien tiene su espacio. Salir, no está fácil. Ella para comprar un rompecabezas ahí en Mercado Libre. Ella para poder hacer ejercicio. Es que me confundo. Tiene 2 rompecabezas que también se turnan. Cada quien tiene su espacio. Ella para poder hacer ejercicio y él para revisar su iPad. ¿Uno qué espacio necesita para revisar un iPad? Yo me pregunto. O sea, el asiento donde he estado sentado todo el día. Es de 60 pulgadas. No, debe haber, pero no los conozco. No, tranquilo. No, pero entonces o sigo o me van a criticar. En esos, de pronto no estamos en sigue, esos rangos. Sigue, pues, de iPad de Nico, esos, déjalo. Podemos estar uno al lado del otro. Pero el silencio es cómplice. No necesitamos hablar para sentirnos acompañados. Cierra comillas. No todo es color de rosa. De vez en cuando tenemos uno que otro rocecito. Una vez tiene esos días un poco oscuros y hemos aprendido a respetarnos. La clase es hacerlo todo como un juego, como la vida es bella. Perfecto. No. Por ejemplo, la rifa para salir a hacer mercado que se convierte en un festín. De verdad, yo la verdad que no sé no. De esto. ¿Cuál es la fiesta ahí? No, es que ya estoy berraco, mire. Si ya hacer mercado, ya es un camello. Sí, es que... Y me pierdo. Hacen apuestas de quién sabe ciertas cosas de capitales o países. Preguntan cuándo queda de algún producto en la alacena, cuánto. Y se disputan quién hace mejor la lista de compras. Uh-huh. Ay, a veces no. Lo dejo ganar para que se pueda pegar su rodadita a algún mercado, dice Maya con Omar. Tengo una sola pregunta, ¿y de aquello qué? O sea, la vida claro. Es solo jugar claro. Y no se han tocado durante estos 4 meses, listo. Claro, exacto. Pero digamos que ese es como hacer, y DJ Natalia París también sí. Tiene su clave en esta cuarentena. Buah. Bueno, es dándose el espacio y trabajando mucho nos mantenemos ocupados. Mientras Matías, primero uno no se puede llamar Matías, pero yo sigo. El novio de Natalia trabaja en su computador. Ella estudia música, hace ejercicio, sube videos de belleza a su página, gana dinero. Para entretenernos juntos, tratamos de cocinar cosas nuevas y leemos. Luego tertuliamos nuestras lecturas. ¡No! Él es un adicto al conocimiento, entonces me impulsa a hacer lo mismo. Nos pegamos unas tertuleadas sobre la vida y cómo salvar el planeta, geografía, historia. En no. Este tiempo, la Pais y su pareja han implementado una dinámica que los hace felices. ¿En qué la pasamos muy bien esta cuarentena? Queremos seguir este ritmo de vida que adquirimos luego de que se abra el confinamiento. O sea, y de la función principal de claro. Una diva reina hembra y un man que no tiene esos atributos, ¿a qué horas hay tiempo para no fornicar? Para... Perdón, yo no sé. Para... Sí, ¿a qué horas? No, esto es una cosa de sabiduría, de rifarse la no, salida al pues... mercado... Y de lo que hace a una relación algo importante, pero yo vería a Natalia París como... Está como casada con el Dalai Lama. No, pero todo también. Es importante, de pronto es que no está hablando de eso, no lo quiere mencionar en la revista por privacidad. Pero bueno, tú crees que no vamos a saber el que... Puesto eso es como cuando... Eso es como es cuando se iban Doña Florinda y Jirafales y sacaban a Kiko de la casa. ¿Para qué se iban a tomar café? A tomarse un cafecito. Sí, listo. Bueno, la conclusión de todo ello es que quede muy confuso. A mí Maya no me parece un sex bomb. Natalia París toda la vida me pareció un sex bomb. Hoy no sé, no sí, le he vuelto a ver. Es espectacular. Pero ante ese tipo de propuestas, pues, yo no entiendo a Matías. En este artículo no entiendo a Matías. Claro, Matías. Y que se cambie el nombre, porque es que espabilate. Matías con Natalia París DJ, símbolo sexual, pero ¿qué? Pues Matías es Matías. Matías es un intelectual. Y se llama Matías. Es un intelectual. Pero los intelectuales somos incomprendidos. Pero que tienen solo dos par, que tienen dos. Somos incomprendidos, dice Nicolás. La cosa difícil es competir uno por quién hace mejor la lista de mercado. Yo, o sea, me siento muy mal en este momento. ¿Cómo gano yo ahí? O sea, no entiendo cuál porque es yo el lucho baremo. Por ¿cuáles son los parámetros? Claro, como que qué puntos gano yo si en vez de comprar dos blanqueadores compro un limpiavidrio. O sea, no entiendo cómo es el baremo de clasificación ahí. Bien, bien. Ahórrese la palabra baremo, que estoy suficiente mal genio para que... A él le encanta confundir. ¿Ve? Con esas cosas. Conclusión, yo creo que esas historias están cojas, pero no voy a discutir, como dice Anthony de Melo. Yo ya di mis puntos de vista. Cojas. No tengo nada más de qué hablar. Son no cojas las historias. Sí, son cojas. No. No imaginas. No cojas. Y esperen muy pronto a... Mañana, Jessica Cediel. Hombre, impactantes revelaciones de su cuarta cirugía. Bueno. Uy, con cuidado. Tapabocas con cristales de Swarovski. Eso no lo he visto yo. Es un nivel... No, eso es un nivel muy difícil. Estoy lejos de haré eso. Paso último para hoy. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, listo, el arepaso último, ¿qué hacemos? Espere a ver. ¿Otro ejercicio matemático más complejo o están bien así? No, estamos ricos, ¿sabes? Estamos. ¿Están tranquilos? Bien. Sí, estamos tranquilitos. Ricos. Seguro, ¿no? Sí, pero sí. Magnífico estamos. Bueno, antes de que Emilio despida con una canción, voy picadito, cancioncita y... Después Emilio Sánchez estará con su programa El Sabor de la Noche. La cápsula Dragon Endeavor de SpaceX llegó ayer a la Estación Espacial Internacional EEI con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley de la NASA a bordo. Después de un exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Cape Canaveral en la Florida, la cápsula Crew Dragon, bautizada por los astronautas como Dragon Endeavour, se acopló a la Estación Espacial Internacional sin problema. Diseñada para atracar de forma autónoma al modelo Harmony, la cápsula se unió al EEI bajo la atenta mirada de astronautas y trabajadores en la que controlaron en un momento la aproximación. Se desconoce la duración de la misión Demo 2, que tiene el objetivo de certificar la capacidad de SpaceX de realizar viajes espaciales comerciales, pero se estima que los astronautas pasarán entre 6 y 16 semanas. ¿Cuánto tiempo gastó esta cápsula SpaceX desde el momento que partió de la Tierra hasta que se posó? Encajó en la estación, en la vaina esa internacional. ¿En horas? No sé, pueden ser 4 días, I don't know. Yo no tengo por qué contestar preguntas que no hacen parte de mi bitácora de vuelo. Qué pena, Nicolás. Les mando de todo tipo, astronauta. Mañana va a empezar con química, ¿no? Ay, ay no. Sí. No, qué no, dicha noticia, ¿no? Sí, no. Byron dice: no prenderé las llamas del odio. ¿Por qué Trump lo está haciendo? Yo no me he dado cuenta. Bueno, miro acá, porque el que llegue tarde, menos dos. Necesitamos ser muy estrictos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Están completos. Laura Natalia Franco, 3 días. Nicolás Samper, 24 horas. Jonathan La FM, 72 horas. Abramos el micrófono a todos, por favor, que quiero oír los gritos y la rabia, especialmente del señor Riverita. Jonathan La FM, 72. Laura Hoyos, 20. Orlando, 19. María Juliana Correa, 19. Chapó más uno para Orlando y María Juliana Correa. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Laura Natalia Franco y Jonathan de la FM, que dijeron 3 días, son 19 horas. En los originales. Lo siento, Laura Hoyos, pero este mes todo lo tuyo va a fallar por... Siempre te van a faltar 5 centavos para el mes. Me voy a encargar de ello. Creo que me cogió de la luna esa respuesta. De cuando entran a la estación espacial y se encuentran con los otros 3 astronautas que ya estaban ahí. No sé, yo tengo el dato de 19 horas, yo los detalles no los conozco. Entran. ¿Cómo darle paso, por favor, Laurita? Por un túnel. Jonathan tiene -2 puntos, yo tengo -1 punto, Laura Natalia, Orlando y María Juliana tienen 1 punto cada uno y Nicolás 2. El tema hoy desierto, ¿no, Nico? No, como un momentico. Ganador, por favor, que voy a poner una canción como sea. No, el acto de racismo, digamos, más terrible que viste. ¿Cuál escogió? Y Alberto Patiño dijo: quedé aterrado viendo un partido de fútbol por TV cuando vi a hinchas caleños, en su mayoría negros, haciendo sonidos de simio a los jugadores de Jaguares de Córdoba. Fue como ver al coronel Sanders comiendo pollo en Cocorico. Muy bueno, realmente. Emilio, vamos a terminar con Van Morrison, pero pues Nico me gustaría que la oyera. Excelente. Claro, uy, una canción. El disco se llama The Movies, y son películas que salieron en películas de cine. Mañana seguimos adelante, no puedo explicar mucho hoy. Este en particular yo no sabía. A ver, ¿cuál? ¿Brown Eyed Girl? ¿Cuál? Have I Told You Lately? Salió en la película. La película se llamó One Fan Day, con George Clooney y Michelle Pfeiffer, de 1996. Me encanta. Mañana ponemos unas peliculitas. Estuve Born on the 4th of July. Ay, ay, ay, ay. Bueno, muchachos, después Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Feliz noche. Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. Laurita, ¿cómo ve el arepaso? Perdón. Se me olvidó preguntarte al final, creo. No, ya lo contamos, pero si quieres te lo repito. Ya lo contaste. Ok, sí. Bye.